instantes que cambian la vida sin pedir permiso. Lo oscuro, lo sublime, no importa si entendemos o no. Sucede. Quisiera escribir mejor esta canción, pero el esfuerzo por hacerlo parece que lo impide. Si uno se miente, la vida no espera la verdad. Si me muero, si mueres, la fecha no espera. Me limita el amor, es esta, es todo. Quiero que me envuelva, que vuelva a paz como antes de nacer, que la sabiduría llegue antes que la vejez. No hay tiempo para perder el tiempo pensando cómo me ve. Todo, quiero que me envuelva, que vuelva la paz como antes de nacer, que la sabiduría llegue antes que la vejez. No hay tiempo para perder el tiempo pensando cómo vivir. Tiempo pensando cómo me ve. No hay más tiempo para perder el tiempo pensando cómo me ve. Lucía Ferreira es la actual voz femenina de La Tabaré, que además desde hace varios años se viene presentando de manera solista por distintos bares y lugares de Montevideo y en interior, con canciones propias y versiones que van desde La Bossa Nova, Johnny Shopping, Amy Winehouse, entre otros. Empezó a gestar de manera más sólida su carrera solista, impulsada quizás por el aliento de las personas que al escucharla se sorprende por la potencia de su voz y su carisma. Este sábado 16 de marzo, Lucía Ferreira presenta sus canciones en formato dúo en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro. Para charlar un poco acerca de esta presentación, es que la tenemos acá y le damos la bienvenida. Lucía, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, es un placer tenerte por acá, ¿eh? Siempre habíamos estado con algunos amades, algunos intentos, y nunca habíamos podido lograr concretarlo. Así sí, que sí. Bueno, siempre está bueno. Contanos un poco cómo te venís preparando para este evento, que es un evento que es tuyo, que te lo cargas al hombro y que bueno, que tiene, cae todo, como toda la responsabilidad artística o musical, si se quiere, sobre vos, ¿no? Sí, así es. Me están dando una mano la producción, una mano muy grande. La gente de Fluir, Agustín y Vale Romano, y bueno, todas las personas que me apoyan y me acompañan y me quieren, están a disposición y todo, pero claro, es cierto que la responsabilidad última y las decisiones artísticas pasan por mí. Y bueno, es la primera vez que hago como esto así, en un teatro. Así que no tomé mucho conciencia hasta hace unos días. Me empecé a poner un poco nerviosa y sensible por, no sé si por demás. ¿Hay miedo? ¿Hay nervios? Hay nervios, como los normales, supongo, cuando uno decide salir también de la zona de comodidad, si vos querés, en lo que te dedicas y lo que te gusta hacer, dar un paso más. En algún momento tenés que arriesgar, no sé, dar ese paso distinto. Mi zona de comodidad es hacer boliches y llenar, bueno, buenísimo. Y ahora, ¿qué pasa si ese es un teatro? En este momento, el miedo mío es más como por el tema del eso del tiene que ver con el público. ¿De que el público responda? De que el público responda, sí. Tiene que ver con eso. Pero está, soy consciente de que suceda lo que suceda, va a estar bien. Y para mí lo principal siempre es disfrutar lo que estoy haciendo. Uh-huh. Ahí sí, no tiene sentido. Contanos quién es la dupla que te va a estar acompañando. Va a estar Sebo Delgado en guitarra, acompañándome, que es con quien vengo tocando hace casi 2 años ya. Uh-huh. Así que vamos a estar ahí haciendo mis canciones y alguna otra cosa más. Bien. ¿Cómo te imaginaste este show? ¿Cómo lo fuiste armando? ¿Cómo fue gestándose todo eso ahí? Porque yo me imagino, ¿no?, que no es lo mismo presentarse en un bar donde por ahí ya sabes que vas a determinada hora, pero armás el sonido y soná, y a tocar en un teatro que por ahí ya empieza a contar toda esa puesta en escena, la iluminación, y ya empieza a jugar la imaginación por otros lados, ¿no? Cómo llegar justamente con tus canciones, con tus emociones. Sí, en realidad, bueno, como no nunca tuve que armar así algo de esta magnitud yo... me fui como dando cuenta en el andar que... Todo lo que implica y me encanta. Me encanta tener que... Me encanta mi trabajo, entonces me encanta poder como plasmar la creatividad en diferentes áreas, no solo en lo musical, sino desde el orden del repertorio, desde las canciones, desde, bueno, invitados, va a haber un invitado especial y... sorpresa, digamos. Bien, también como ese momento de decisión de cómo armar el show, también que de repente te pasa que alguien te dice que no, que sí, vos tenías el panorama ideal y de repente no puedo, ay, bueno, está. Todas esas cosas que suceden, después el tema de las luces, que las va a hacer una amiga mía, Valentina Pérez. Y bueno, también nos juntamos con ella a charlar sobre eso, a yo transmitirle qué era lo que quería como generar. Es súper íntimo el show, es en un teatro, pero es minimalista full porque es una guitarra y una voz, o sea, como lo más íntimo que se puede. Tendría que ser a capela para ser más íntimo. De alguna manera eso igual como que te juega mucho a favor, ¿no? El tema de lo íntimo del lugar, no mucha exuberancia, si se quiere. Me da la impresión por el tipo de canciones que tú tocas, que por ahí llega mucho más las emociones con respecto a lo que estás cantando. Yo creo que son temas que funcionan sin banda. O sea, que funcionan con banda perfectamente y me encanta lo que aporta hacerlos con banda. Porque el año pasado me presenté con la banda unas 3 veces. Pero son temas que yo los canto hace un montón solo con viola. Entonces es como que funcionan igual. Y creo que no son temas que terminan de cerrarte cuando decís, bueno, los producimos y ahora sí, sino que son canciones, o por lo menos que yo estoy conforme con ellas ya desde la básica de hacerlo con la viola. Uh-huh. Entonces no necesitan un revestimiento para funcionar, por lo menos para mi gusto y para las personas que siguen mis canciones. Obviamente que habrá quien no comparta ese parecer, pero lo que digo es que son canciones que se sostienen con una viola. Y yo estoy acostumbrada a interpretarlas así, a cantar así, no me siento como súper expuesta por cantarlas así, para mí es súper normal. Claro. Bueno, me divagué, no me acuerdo qué. venía por ahí. Pero ahora, cuando pasás tus canciones, ¿no?, al formato banda, como decía, sí, que ¿cómo cambia? ¿Cómo sentís ahí un poco juegan las energías, ¿no?, de las letras, de los impulsos? Y de tu voz, ¿no? Que tu voz justamente es como el instrumento principal en todo este proyecto, que es un instrumento muy potente, muy fuerte y que juega a determinados niveles, ¿no? Juega con determinadas emociones, juega con determinados impactos. ¿Cómo ensambla todo eso al momento de decirlo, bueno, lo meto en una banda? Mira, yo lo que tenía como intención principal a la hora de pasar los temas con banda, que tenía muchas ganas, era que fuera un proceso natural, o sea, que no fuera a forzar las canciones a que fueran una cosa que no eran. Podía ser decir, mira, vamos a hacer unos arreglos. Le metemos un violín acá, le ponemos, claro, esto acá. O puede ir un violín, pero que la esencia, por ejemplo, un tema como El amor sabe andar, que yo lo compuse con 3 acordes, uh-huh, nada más. es un tema que a mí me gusta así, que no quería como generar otra estructura, ni sí, bien, ahora cuando lo hacemos con banda y un solo, y me encanta, y distorsión y todo bien, pero era como contenerse, achicar con el... Sí, se pueden hacer un montón de cosas y las canciones pueden disparar para un montón de lugares. Sí. Entonces lo más difícil era como contenerse con eso y respetar como esa energía y que fuera un pasaje del acústico al eléctrico natural, no forzado. Y fue re así. Nos costó un montón porque nadie era el productor, o sea, era como que yo tenía la intención, la idea, la transmito, pero mis compañeros de banda eran quienes después bajaban a tierra esas ideas o esas sugerencias mías, ¿no? Justamente me diste un pie ahí con respecto al productor, ¿no? Y al rol que muchas veces cumplen esos productores con artistas como vos, ¿no? Que por ahí tienen la potencia solista y perfectamente puede estar acompañado de cualquier persona, entre comillas, porque obviamente no es cualquier persona, siempre es alguien con la que tengas una conexión, pero que los productores, viste, que tienden a decir, bueno, podemos llevar la canción por este lado, le podemos agregar esto, le podemos sacar lo otro, y por ahí termina haciendo algo que ni siquiera es la esencia natural o lo que vos querías expresar en la canción. Entonces cuando vos jugás como rol, ese rol de productor, empiezan a aparecer ahí otros matices, ¿no? O sea, el día de mañana, sí, que la idea es grabar un disco, no voy a ser yo la productora. No, uh-huh. No me siento en este momento capacitada para eso. Pero sí tengo claro lo que quiero. Entonces ahí es como mucho más sencillo. Y también dentro de lo que quiero a alguien que respete mi gusto y, o sea, que esté a fin de sumarse a algo que ya tiene su impronta y su esencia, por supuesto, siempre abierta a escuchar, porque si trabajo con alguien confío en esa persona, lo mismo que si Sebo, que es el guitarrista, tiene una sugerencia o hace un cambio, yo estoy abierta soy permeable a las opiniones de las personas con las que decido compartir la música, ¿no? Dejamos el llamado abierto entonces, ¿no? Próximamente productor. Sí, ya igual como hay alguien en la vista, pero como todavía no empezamos a laburar tampoco, me parece decir así como el nombre, pero bien. Pero ya estamos como intercambiando con una persona bien. Que cumpliría ese rol. ¿Por qué elegiste un teatro para presentar tus canciones? ¿Y por qué elegiste el Florencio Sánchez en particular? Bueno, en realidad yo tenía ganas de hacer esto, sobre todo cuando empecé con la banda. Y bueno, casualmente habíamos hablado fuera del aire de esto. Uh-huh. Y no era la idea, pero bueno. Entraste vos sola. Sí, entré porque solísima, yo, por eso. Yo por eso. Totalmente. No, en realidad eso a mí me habían venido ganas como de, en algún momento, hacer una presentación en un lugar que no fuera un boliche, que no fuera un bar, que fuera algo un poco más grande y con otra comodidad para la gente y el sonido y las luces, bueno, todo lo que implicaba presentar en un teatro. Y como que diferentes personas opinaban que tal lugar, que tal otro, tal, y yo como que no sentía todavía empecé a tirar líneas y no fluía mucho. Y yo la verdad que lo que tiene que ver con la música, si bien estoy un poco asustada por lo que va a pasar mañana, un poco como nerviosa, permito que fluya, o sea, no esfuerzo como, tengo que hacer esto porque si no sale esto, no es por acá, se terminó mi camino musical o tiene que ser en el tal teatro, no pasa nada, me voy como amoldando y fluyendo. Uh-huh. Y en ese momento dije, como que tengo, está la intención de presentarlo en un teatro y surgirá. Voy a, como que la vida me vaya mostrando ahí el momento, el cómo, era como algo bastante cercano, igual sentía que era bastante cercana la idea y hacer esa presentación. Uh-huh. Y bueno, Adrián Prego, que es una de las personas que está como haciendo este ciclo dentro del Florencio Sánchez, me propuso. ¿Prego o Prego? Prego. Prego. Sí. Son dos personas distintas. Son dos personas distintas que tienen un nombre muy parecido. me propuso, bueno, presentarme el 16 de marzo. Me lo propuso hace, no sé, no me acuerdo, pero creo que fue a principios de este año. Y dije, ¿es ahí? Es ahí. No sé, ni se me ha ocurrido el Florencio, pero bueno, también me gustaba. Es una linda sala, está muy bien acondicionada. Sí, yo toqué hace un par de años. Uh-huh. Con la Sinfónica. Es una de las salas como que se ha ido arreglando y está bueno también que esté en donde está, ¿no? Es como muy significativo también. Es como de alguna manera llevar la cultura fuera. Descentralizar un cacho, ¿no? Que a mí eso también me llama mucho la atención. O sea, es algo que me gusta, que eso, que siempre me ha despertado interés salir de lo convencional en el sentido de compartir música en los lugares que están al alcance de todos los artistas o de, no sé si de todos, miento, porque no todos los artistas, pero como el donde se espera que uno toque, bueno, también como poder llevar ahí a donde de repente no, y ta. El caso de Florencia igual ha recibido un montón de artistas, ¿no? Sí, pero quizás sí. Ahora como que hay un interés, justamente por eso surge ellas, bueno, no me acuerdo cómo se llama el ciclo, perdón, pero ahora lo buscamos. Uh-huh. Esto que pintó en el Florencio en el mes de marzo, y bueno, surgió justamente para generar movida y para que vayan otros proyectos de repente. Bien, buenísimo. Bueno, te voy a sacar un poquito de la zona de confort, ¿no? Ya que estuvimos hablando de la zona de confort. Dime. Contanos un poco cómo es tu relación con la guitarra. No, tengo una relación abierta, tengo. Tenés una relación abierta. Entrás, salí, pinta, cada quien por la suya, después, ¿no? Va por ahí. Sí. Me pasa que supongo que soy como... En mi zona de comodidad justamente es el cantar. Yo claro. Siempre canté. Después, bueno, fue todo un tema cuando empecé a componer hace 10 años. También era como, ay, esto que estoy mostrando, no, debe ser horrible, es espantoso. O sea, siempre para componer jugaste con ella. Sí, de hecho, el tema que supongo que voy a cantar ahora. Sí, sí, lo hice con la viola. Todo de una, con la guitarra y voz y letra, todo así. Fue como una cosa bastante excepcional. Y... bueno, eso. Bien. Salió así. Pero claro, la utilizo para componer, pero muy poco. Y me pone muy nerviosa. De hecho, me empezaron a transpirar las manos ahora, por ejemplo. Tranquila, no pasa nada. Sí, sí. Ahora van a venir a filmar, pero vos tranquila. Ah, me muero. Buenísimo. Pásame un trago de eso que tenés ahí. Yo te agüita, me tiene acá pico seco. ¿Querés una cerveza? Paramos la nota acá y te traemos una cerveza. Es radio. Digamos que no, pero sí. Sí. Vamos arriba. Y bueno, y no, tengo que meterle más. Yo tengo, este año mi intención es poder meterle un poco más al tema de las armonías. Uh-huh. Sobre todo para un tema de libertad, de independencia, y obviamente que por creatividad y amplitud, pero como puedo componer igual, con lo poco que sé, es como que me descanso en eso. Pero tenés que aprovechar también la gente que tenés al lado, porque vos no te rodeás de guitarristas que sean improvisados. Por lo general te juntás con buenos violeros. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Esa cosa descontracturada de amistad y no sé cuánto hace que no caremos, ¿viste? Igual. Claro. Porque es como... Bueno, acá me trae... Llega Valentina. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina. Muchísimas gracias, la compañera acá. Vos, qué linda que está la radio. No había venido yo. Viste, está a ver si se escucha el... Crash. La apertura. Ese sonido de viernes. Sonido de viernes. Para ¡salud! Todos ustedes. Es parte de la música que nos está regalando Lucía Ferreira en el día de hoy. Bueno, en definitiva, tenés una relación abierta con la guitarra y ahora con las letras, ¿no? Sí. Muchas de las canciones que por ahí escuchamos a menudo de vos, o que por ahí es el material que tenés más difusión, que anda por ahí en las redes, yo te he escuchado, o no me recuerdo si me lo contaste también en alguna oportunidad o en alguna nota que escuché por sabe? Ahí, sí. Vas a saber, que son canciones que por ahí te han acompañado a lo largo de tu vida, de hace mucho tiempo, que las tenés compuestas hace pila, y bueno, pero si te traigo al presente, ¿no? Mm. Al momento de componer hoy en día, ¿qué te mueve componer? ¿Qué es lo que te genera justamente decir, bueno, me voy a sentar a escribir, a tratar de armar una canción porque me vino algo, no sé? No me siento a escribir canciones. ¿No te sentás? No. En realidad, lo que hago es estar abierta a que haya momentos de creatividad casi todos los días de mi vida. Y esos momentos se generan en calma, en general. O sea, por ahora no me pasa mucho que... No estoy como en un momento de mi vida muy melancólico ni bajón. Entonces, como que no descompongo cuando la vida me parece... que no cuando tiene sentido, no, claro. Entonces lo que hago es como, salgo, bueno, ahora en verano, por ejemplo, que salgo a caminar, bueno, ya termino el verano, van a llorar, salgo a caminar un montón, vivo muy cerca del mar, del río, entonces salgo a caminar y eso me genera todo el tiempo como palabras y melodías, me viene ensalado cuando salgo a caminar así, y bueno, llego a casa y ahí escribo, sí. O ahí bajo un poco. Es normal verte cuando haces ejercicio, footing, caminar, no sé cómo sí. en qué ritmo lo harás. Sí. Pero verte tarareando, por ejemplo. Bueno, puede ser, sí. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Yo digo, si me ve alguien, parece una boluda. Pues que tiene algo que ver, ¿no? La oxigenación a la cabeza en el momento de caminar trae cosas maravillosas. No me preguntes por qué. Puede ser. A mí es una de las cosas que más me gusta y con el mar así de fondo es como ideal. Y esa es como la... No compongo un montón tampoco. O sea, soy medio lenta para componer. los boicots que no se hacen, ¿no? De postergar la guitarra, postergar la composición, pero bueno. Ya se va a ponerse las pilas. Sí, no, pero ta, me estoy poniendo las pilas, priorizando ahí algunas cosas que sé que está bueno priorizar. Bien, Lucía, yo te invito a que nos compartas una canción interpretada y tocada con guitarra y voz por la señora Lucía. A ver cómo se escuchará esto. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar un tema. ¿Querés estar en Funcan, eh? Yo no sé, a ver, para ver cómo tener una idea de cómo me escucho. Esto es una mini prueba de sonido que estamos hola, haciendo. Hola, sí. Ah. Universo paralelo para todos ustedes. No, por el cable. El cablecito, ponlo por detrás. Hostia, que no me había dado cuenta. Juega. Juega. ¿Con qué vamos? ¿Querés tocarlo vos? No. Vos sí me los acordes que pones. Sí, son muy fáciles. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama El amor sabe andar, que en realidad es como la primera canción que compuse formalmente, porque de niña y eso componía cosas, pero fue como la primera vez que me animé a decir, vos, a un guitarrista con el que tocaba, le dije, mira, hice esto, no sé, capaz que es una cagada, o capaz que no, no sé qué te parece a vos. ¿A mí? No, al guitarrista de ese momento. Porque a mí me parece que está muy bien. Le dije eso y lo presentamos. Bien. Se los pasé así y bueno, y tocamos la canción. Se llama El amor sabe andar. Es un tema que compuse cuando me separé por primera vez, la primera vez que me separaba en mi vida. Estaba muy triste. Pero bueno, todos los momentos tienen regalos. Todo sucede por algo, ¿no? Bueno, eso es sin dudas. Sin duda que sí. Vamos bien. Querer sin lastimarse, la bronca que no deja elevarse, los celos y pena invento. La inseguridad, dame aire, que me quiero quedar. No te ates, no me ates, el amor sabe andar libre. Si estoy en tu tiempo, el amor se da, te quiero libre, así es mejor amar amor, así es mejor. Ligera de cadenas, nadie tiene la culpa, quiero que entiendas, nena, el amor sabe andar. Pero nos enseñaron lo más fácil, boicotear. No te ates, no me ates, el amor sabe andar libre. Si estoy en tu tiempo, el amor se da. Te quiero libre, así es mejor amar amor, así es mejor. Te quiero libre, así es mejor amar amor, así es mejor. ¿Qué potencia tiene tu voz, querida Lucía? ¿Cómo? Ay, los aplausos. Por favor, contanos. Tu mentor, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo cuidas esa voz? ¿Cómo trabajás esa voz? ¿Hay técnica? ¿No hay técnica? Sé que hay algo de natural que vos lo llevabas porque te gustaba, te copaba. Y en algún momento sé que no sé si mezclaste técnica o no. ¿Cómo llevas ese lado? Yo desde niña hice la Escuela Nacional de Danza, en la que tenía solfeo. Entonces ahí estudiaba y siempre estuve como vinculada. Si bien no cantábamos en esa instancia, como que siempre tuve un estímulo ahí artístico, académico, de chiquita. Y después hice un poco de clases de canto también lírico, particular. Y bueno, ahí como que mamé un poco, pero de más que nada de lo lírico. Uh-huh. Esa fue como mi principal influencia. Y después, a medida que iba creciendo, hice algunos cursos. Pero yo lo que más siento es que tengo oficio de cantar. Y de hecho, doy clases y lo que me gusta es como poder despertar en las personas que vienen conmigo. Que bueno, que por algún motivo estamos compartiendo esa instancia en la que yo tengo el rol de enseñar, entre comillas, más que nada pinchar para inspirar o para que el otro se autodescubra. A mí no me sirve nada decirte, mira, haz esto, si vos no estás autoobservando tu instrumento, ¿no? Que encima la voz es un instrumento que no se ve. No se ve. Entonces todo el tiempo... Es muy delicado también. Y claro, entonces está todo el tiempo como la autoobservación. Me encanta poder relacionarlo a eso. Y a medida que voy creciendo, como que observo, me conozco cada vez más el instrumento, lo que puedo hacer, me fascina jugar y raspar y subir y bajar. Es que tenés una gran capacidad, me da la impresión. Pero también me da la impresión de que aparte de usar la técnica, hay momentos donde hasta te permitís llevarla al límite, te permitís hasta como romperla un poquito para que suene con otras texturas, perdón. Y vas un poco ahí, ¿no? Es como que tenés la técnica, pero también tenés lo otro, justamente que ahora que tú lo comentas, el oficio de cantar, juega por ese lado también, ¿no? Sí, yo tengo mucho volumen, y hubo un momento en el que no como que un poco me juzgaban por el volumen, y ahora como que me siento bastante libre con eso. También porque tengo otros recursos. Antes quizás como que me costaba mucho cantar chiquito, y ahora puedo hacerlo porque justamente recurro a la respiración y a otras cosas. Uh-huh. Cuando estoy cantando no tengo súper presente la técnica, pero está incorporado eso, ¿no? Como por lo menos el respirar bien, el no estar como hiperventilándote ni llevando el aire arriba, como estar floja. Es importante estar como bastante presente también en tu cuerpo en ese momento. Es la mitad de todo eso. Sí, yo como que antes de cantar siempre estoy como tratando de estar conectada conmigo primero. Después estás vos, que estás acá haciéndome la nota, o el que está afuera, o cuando estoy en un escenario... lo primero es estoy conectada conmigo, con mi compañero, con mis compañeros, y después viene el público, que justamente para dar lo mejor, en realidad no tiene otra finalidad, para poder disfrutarlo, para ser genuina en lo que estoy interpretando. Entonces como que, no sé, no tengo presente la técnica, pero está ahí incluida. No me importa, para mí lo más importante es conectarme. Entonces si el conectarme implica que de repente, bueno, me salió algo... A mí lo que más me pasa así de técnicamente, si se quiere, que técnicamente incorrecto, puede ser que me pase de volumen, que grite. Que parece que llega... Sí, o que realmente esté incorrecto, o sea, que de repente grito y no hay que gritar, ¿no? Se supone. Por eso, que no sé qué es lo correcto o lo incorrecto, pero... Bueno, y si me pasa que grito, pero lo canté súper conectada conmigo y me gocé, no me importa. Bien, porque justamente ese juego con las emociones y estar ser genuina, si se quiere, con la canción y con lo que vos estás expresando, genera también un ida y vuelta con el público, ¿no? O sea, a la hora de tocar en vivo, en boliche, donde tenés la gente ahí nomás y que tenés esa relación mucho más cercana. No sé, vos decís. Sí, yo lo digo, porque estuve acá presente, la acabas de tocar y se generan cosas, está genial, eso es como que tu voz genera... Esa, no solamente es un instrumento, es un canal de comunicación directa por la forma en que lo interpretás. Entonces me parece que eso en espacios reducidos donde tocas en boliches es como tiene una ida y vuelta que vos lo debes sentir. Sí, a mí me encanta generar como una intimidad ahí, me gusta, porque además me quita responsabilidad también. Es como, me abro a que vos también me devuelvas. Creo que es algo que generamos todos en un show. No soy la única responsable de lo que está pasando. O sea, las personas que están ahí por algo están ahí. Y creo que es eso. Se genera un intercambio porque estoy abierta también a eso, a que la gente me afecte en algún sentido. Y está. Digo, porque en el Florencio, por ejemplo, no se te va a dar tan fácil justamente esa haré lo posible. ¿No? Porque el público está más alejado, porque de alguna manera por la iluminación no ve la gente. Me imagino yo, ¿no? Nunca fui a la iluminación. Por lo menos arriba del escenario, no, nunca estuve. Es diferente. Es diferente, sí. ¿Te asusté? Cada... Perdón, Mayo. No, che, pero va a ser re difícil, claro. No. Digo simplemente que cambia un poco. No siento... Sí, es diferente, cada escenario es diferente, cada lugar es diferente, a veces uno también es medio en vano hacerse ideas porque después cuando llegas lo percibís de la manera que lo tenés que percibir, según cómo estás vos emocionalmente, capaz que un boliche que te hace en la cabeza, a veces te toque va a estar hermoso y te pones a tocar y todo el mundo habla, o sea, claro. Que lo mejor es, obviamente que uno inevitablemente se te va a la mente ese momento y te imaginas cosas. Pero creo que lo mejor es como ir viviendo el pasito a pasito. Y yo lo mejor que puedo hacer hoy, por ejemplo, es estar tranquila respecto a mañana y no estar como pensando tanto, no darle tanta pelota a lo que pienso que va a suceder. Estar al frente de una banda como La Tabaré, de alguna manera, también te foguea justamente a tratar tus emociones y esa energía de otra manera, ¿no? Sí, yo he sabido como aprender de eso. Creo que esa es como la cuestión. Porque a uno le modifican las cosas o lo hacen crecer si también si está abierto que eso sea así. Y la verdad que yo La Tabaré la aprovecho un montón. En un lindo sentido, ¿no? Ahora, ¿para cuándo grabaciones de tu trabajo? ¿Para cuándo viene un disco de Lucía Ferreira? Mi intención es que sea este año. Esas son mis ganas. Me presenté al FONAM y no quedé el año pasado, así que bueno, apostaré nuevamente. A insistir, golpear puertas. Exactamente, así que está. Está la música, están las canciones, así que es todo muy, muy fácil de concretar, en mi opinión, más allá de los recursos y todo eso. O sea, lo que tiene que estar son las canciones y las ganas, después lo otro vendrá. Eso está. Eso está, eso resta. Bien, y ahora, ¿cómo ves la escena musical, no? No, no va más, no te preocupes, no tocamos más. ¿Cómo va la escena, cómo ves la escena justamente, por el hecho de que seas mujer, justamente se te abren las puertas, es más complicado, te da igual, no lo ves como un problema? Yo no siento que a mí se me dé menos por ser mujer, quiero creer que no. Quiero creer que no. Muchos hombres, conectan con mis canciones, me dicen, me transmiten, me comparten cosas. La otra vez fui a cantar a Maldonado y había un tipo de 40 con sus dos hijitas, los tres súper atentos, ¿no? Como también eso, la sensibilidad de un tipo con sus dos hijas adolescentes, una niña y un adolescente, escuchando el show, y un montón de hombres, eso, conectando con eso. Hombres además que siguen a La Tabaré, por ejemplo, que yo creo que si bien es la misma persona que canta, lo que digo va por otro lado, la sensibilidad que se mueve es otra. Es todo música, obviamente, pero entonces en ese sentido creo que cada vez también estamos como mejorando socialmente, en el sentido que el hombre se permite empatizar con letras de una mujer y no es, son cosas de minita que tiene para decir una minita. Después, por otro lado, sí veo una carencia re grande, porque la otra vez fui a un festival en el que observaba y decía, claro, soy la única mujer. O sea, porque tocaba con La Tabaré. ¿Entendés? Bueno, entonces, justamente un poco a eso también me ahí, refiero. Claro, como que yo en mi propio historial no lo veo como que a mí me pase. Evidentemente a mí no. Pero ¿por qué toco con una banda de rock and roll que tiene más de 30 años, que ya está consagrada, y soy la vocalista de esa banda? Entonces, claro, yo sí, la verdad que toco en pila de festivales y toco un montón con La Tabaré. Como solista, no tanto en festivales. Y después lo que veo es eso, toco con La Tabaré un montón, pero cuando voy a los festivales estoy rodeada de hombres. Claro. No está mal ni bien, yo creo que no está mal ni bien, creo que es como el proceso natural también que se está dando. Hace 50 años las mujeres nos cuestionábamos si teníamos algo mejor para hacer que criar niños y cocinar, lo cual me parece genial, las mujeres que sienten eso. Me parece maravilloso que alguien quiere criar hijos y cocinar. Pero me parece que está bueno que eso sea una decisión y no una imposición o un mandato. Exactamente. Entonces creo que también tengamos paciencia, animémonos. Yo como mujer, o sea, trato de inspirar o de esto como usar mi espacio con conciencia, con ser lo más libre que pueda. No sé. Como una forma de mostrar que se puede. Como una forma de mostrar que se puede, por de dónde vengo, por un montón de cosas. Yo si me pongo a pensar en mi contexto de infancia, de todo, mi historia, lo que sea, si me pongo a pensar en eso no me muevo. Claro. No hago nada. Si te pones con lo de que como soy mina, como no tengo plata, como no esto, tenía todas las de perder. O sea que a brillar. O sea, venías a tenés que hacer lo que te guste hacer, seas mujer, seas hombre, seas pobre, nazcas en el contexto que nazcas. Seguro que la vida acompaña cuando uno está en coherencia con lo que vino a hacer, me parece a mí. Bien. Entonces está, eso, sí, y bueno, y pedirle a los productores que se pongan las pilas y pongan a escucharse mujeres, porque hay un montón de música. Hay un montón, es verdad. Para que toquen en los festivales, que a veces es como, ay, pero no hay propuestas. Venga. Escucha un poco de música, gente. Sacá un poco de las bandas convencionales. Y pero además que, la verdad, sin poner polémica, pero a veces sucede que tampoco es que todo lo que se presenta de bandas lideradas por hombres y conformadas por hombres tiene una calidad que decís, ¡pah! Esta banda son los Stones uruguayos. O sea, hay de todos los niveles. Entonces, si es por eso, podemos poner también mujeres que... bandas que capaz que artísticamente no son lo mejor que escuchaste en tu vida, ¿no? Pero empezar a cuestionarnos por lo menos un poco. Creo que eso se está dando. Todos nos estamos cuestionando. Bien. Cosas. Estamos escuchando de fondo una canción de Socio y con esto vamos a ir medio que cerrando, en que aporta una canción justamente para El Pozo, que es una película, ¿no? Que es, exacto, creo que todavía está en carteles, que pueden ir a verla. Pero se estrenó hace días. El 7 de marzo se estrenó. 7 de marzo, en bien. El Pozo. Bien. Uruguaya, ¿no? Película uruguaya. Vos pusiste tu voz ahí, pusiste tu voz y pusiste tu presencia en un video donde justamente está en una cantera ahí, donde están con toda la banda y te queda muy bien la banda, creo que lo sepas, ¿eh? Me encanta, Socio. Pensalo. Ya he cantado con ellos de invitada. Sí, sí, sí. Varias veces. Bien, ¿querés contarnos acerca un poco de esa invitación, de cómo sentís ver en una película por ahí que quede plasmada tu voz como banda sonora? Yo estoy súper agradecida, me encanta. Creo que hasta el día que no hice el rodaje no me di cuenta tanto de... A veces pasa que te invitan a algo, no sé qué, sí, dale. Y después, cuando lo estás viviendo, es como, pa, qué bien esto, qué lindo que quedó, qué lindo material, qué uh-huh. bueno. La película se rodó hace como 2 años. Al año, puedo estar equivocándome un poco los tiempos, pero uh-huh. bueno, al año más o menos Fede Lima me propone que va a ser la canción y que si yo quería cantarla por el perfil de voz que querían. Bueno, me propone eso, le digo que sí, grabo el tema. Esto hace como un año lo grabé y apenas a unos días antes de que saliera de que se estrenara la película, bueno, hacemos este clip. Y la verdad que estuvo buenísimo. Me di cuenta que me encanta participar de cosas que tengan que ver con rodaje y filmación. Seguí sumando cosas a la bolsa de experiencias, ¿no? Me encanta, me fascina. Me encanta hacer funcionar algo que te pidan hacer esto. Interpretar también, además la canción implicaba como una interpretación mía que no era tampoco cantar como Lucía Ferreira del todo, sino que tenía que ser un poco funcional. El Fede me produjo un poco la manera de cantar. Claro. No era todo el tiempo usar de mis recursos, sino que estaba como... Y eso me encanta. Me encanta el desafío de tener que también escuchar a alguien que te dirige un poco y tener que... Y por momentos salir del rol, ¿no? Justamente. Decir, yo, Lucía, tengo mi proyecto, yo, Lucía, estoy con la Tabaré, ¿no? Me encanta. Me entrego a esto y que me digan cómo tengo que hacerlo y por ahí aprendo cosas. Yo sí, creo. Sí. Y el rodaje estuvo buenísimo. Los directores, unos cracks, todos. Sentirte cómodo trabajando, así como valorado y... Valorada. Y bien. Bueno, vayan a ver la película, apoyar bien. El cine uruguayo. También, apoyen el cine y apoyen la música. Mañana sábado 16 de marzo, perdón, iba a decir diciembre, ya me... Sí, sí. Mañana sábado 16 a partir de las 21 horas, Teatro Florencio Sánchez, El Cerro, Lucía Ferreira a dúo con... Cebo Delgado. Cebo Delgado. ¿Entradas a cuánto? Las entradas salen 200 pesos. 200 pesos. Las pueden conseguir en Habitat o mismo ahora entran a Ticantel. Ticantel. Y se compran por, ¿no? Por internet. Sí, sí, sí. Las compran por internet, te dan el código barra en tu celular, incluso ni siquiera tenés que imprimirlo, lo presentás ahí en la entrada, pimba, 200 y pesos. Y mañana a la puerta salen 250. 250. Pero igualmente es una ganga, es una linda propuesta. Sí. Decir, bueno, dejo Netflix de lado y me sumo a escuchar un poco de música. Que linda nos acompañen. Música. Bueno, Lucía, te agradezco muchísimo que te hayas arrimado. Fue un placer poder conversar contigo. Y bueno, nos vamos con un temita. Va a sonar Encontrarse. Ah, bien. ¿Te gusta? Sí. Bueno, que suene entonces. Vamos arriba. Muchas gracias. Gracias a vos. Acostumbrada a esto de ser y no saber pa' qué estoy. salí del pasado, reinventate, perdite para encontrarte. Hasta qué dolor, di tantas vueltas en un mismo mambo, me perdí del amor. Salí del pasado, reinventate, perdete para encontrarte. Desaprender, estoy haciendo fuerza para dejar de marchitarme los días. Hoy me han hecho despertar ciertas cosas, me cansé de distanciarme ya de mí. Tiene que existir un momento en el que se agotan todas las excusas. Paralelo, esperando nuestra mejor hora.